21 años y le llamaba Johnny King. Para vos, Johnny. Lo buscó por cielo y tierra, cuando al fin lo encontró, disparado como un loco de furia y de dolor, y matando al violador. Su venganza se cumplió, la justicia perseguía a quien llamaba Johnny King. Arma en sus manos, se creía como un dios, y su madre suplicaba por su hijo el perdón, que dejara la bebida, se entregara al Señor. Él usaba el pelo largo y lo llamaba Johnny King. Fue a un baile de cumbia y rock and roll, y borracho como estaba una banda, se enfrentó, lo rodearon entre dos, y el arma él sacó, un puñal en su espalda, un traidor le clavó. Cariño, o Bárcene. Diario informaba, un maleante al fin cayó, una disputa entre bandillas con su vida terminó. Se llamaba Jonathan Eduardo, el muchacho que murió. Él tenía 21 años y le llamaba Johnny King. Johnny King, Johnny King, Johnny King.